Yo soy de la calle Sacrificio, la calle Calma, la calle Valor. Yo soy de la calle Humildad, de la Hermandad, de Voy Pa'lante, de la calle Los Deportes, del Musicón. Yo soy de la calle Decencia, del Cuicuicui, del Vacilón. Yo soy de la calle Lucha y no tengo un vellón. Yo soy de la calle Dolor, Llanto, Sentimiento, de la calle Luna, de la calle Sol. Yo soy de la calle Sin Miedo, de la calle Respeto, de la calle Bendición, de la calle El Familión, de la calle del Amor. ¡Qué calor! Ay María, para que yo nací en el Londres municipal, planchando calle y doblando esquina, eso es lo mío, muchachos. Yo soy de la calle, de la calle linda, linda, linda, linda, la cara linda de mi gente soy, tremendo vacilo, tremendo vacilo. Oye, tú sabes que yo soy de la calle. Yo soy de la calle. ¿Para qué decirte más, muchacho? Llévatela para tu casa. Yo soy de la calle. ¿Qué ni te curaste? Timba callejera. Agua. ¿Qué pasó? ¡Viva Puerto Rico Libre! ¡Qué bueno está este tema, vale! Esto es un temazo sabroso. ¡Muy buenos días! ¡Feliz viernes! 24 de enero de 2014. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de La Ventana que ya se abre de par en par. Con mucha alegría, con mucho sabor caribeño. Le agradecemos a usted su sintonía que nos brinda a través de esta señal. Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito, el que está frente a la consola se llama Luyer Loyo. ¿Cómo se aplaude Luyer? Sabe sí, que hace un buen trabajo. Pero él se soba la autoestima, ay, pues. Él sabe. Estimulando al argentino que todos llevamos dentro. El hombre está claro en que él sabe que hace un buen trabajo, por eso se aplaude. Saludamos a Enza García. Uy, qué beso tan rico, Luyer. Saludamos a Randolph Borges. Y por supuesto, más aplausos, besos, cariños a Mapuche, a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par. Oye, con este temazo interpretado por la banda de Pirulo y La Tribu. El tema se llama Calle Linda. Entonces, bueno, este es un tema que nos manda Osvaldo de Puerto Rico. Gracias, un beso para ti. Y bueno, es un tema dedicado precisamente a algo que hablábamos esta semana. Que en los barrios definitivamente hay gente que trabaja, hay gente linda, hay gente buena, que le echa pichón, que se levanta tempranito, que agarra un jeep, que agarra una camioneta, que agarra el metro. Circula, ahora agarra el metro. Es que mira, y que tú los ves que trabajan a brazo partido para llegar a la casa y seguir trabajando, atendiendo a los muchachos, y que de verdad siembran valores familiares, ¿no? Pues ese valor de solidaridad, ese valor de hermandad que se da en muchas barriadas, eso es algo que no se ve. Lo decía yo el otro día, en las zonas clase media, donde cada quien se encierra en su apartamento, les da fastidio bajar a las reuniones del condominio, a mí no me importa absolutamente nada, le hablo nada más al vecino de enfrente. Y fíjense ustedes cómo cuando la Revolución Bolivariana plantea la organización popular comunal, eso se dio en las barriadas y no en las zonas clase media. Sí. Y no por un asunto político, pero empecemos con las primeras organizaciones populares, las mesas de agua. En los barrios. En los barrios. Las mesas de energía. En los barrios. Los primeros consejos comunales, en los barrios, con sus fallas, con sus cosas, porque obviamente nada es perfecto, la idea no es irnos a la idealización de, ay, no. Si esto es bueno y esto es malo. Y todo el mundo no tiene la misma ética, uh-huh. Aunque viva en barrio, aunque viva en urbanización, claro. Aunque viva en zonas pudientes o zonas populares, eso no tiene nada que ver, pero... sí, ese sentido de la camaradería, de la calle linda, de la calle sana, de la calle bonita, está en el barrio. De la calle alegre. Y lo que hay es que rescatarlo para aquellos que no quieren que la calle linda, como se llama esta canción, siga viviendo en nuestras barriadas, en nuestras comunidades, porque hay gente dentro de las barriadas, dentro de las organizaciones comunitarias, que no quiere la organización, que apuesta a la delincuencia, que apuesta a la violencia. Claro, no, y sobre todo que se ha hablado tanto de violencia, entonces cuando se habla de violencia, se piensa de una en el barrio. Sí. Cuando la violencia es algo que está en todos los niveles de la sociedad. Y de todo tipo, ¿eh? Porque la violencia no es nada más atracar con un arma de fuego. La violencia también viene desde la televisión, la violencia también viene del maltrato de los padres, la violencia también viene desde el maltrato del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, la falta violencia. De respeto hacia nuestros ancianos, hacia nuestros adultos mayores, la falta de respeto a las personas con discapacidad, la violencia de no entender que cada quien es libre de tener su opción sexual, la que le parezca. Esos son tipos de violencia, ¿no? Entonces, vamos a la construcción de la calle linda. Vamos a las noticias, a la información en esta ventana el día de hoy. Fresquecita, como pan caliente, los ajustes para adquirir cupos de viajero, efectivo en divisas, destino por destino. Esta es una publicación de una página web privada y plantean los distintos costos, los distintas divisas, monto en divisas, que se asignará para diferentes conceptos de viaje al exterior en diferentes destinos. Llama muchísimo la atención. Ayer lo hablábamos, ¿no? Oye, uh-huh. Qué repentino, desde el mediados del año pasado más o menos, qué repentino amor, entre comillas, desarrolló mucha gente por ir a visitar Perú. Sí. ¿Mm? Yo me sé de una que fue por 3 días. ¿Usted los ve? Nada más 3 días. Desfilando por las calles con su suétercito. Perú, la gorrita, Perú. Oye, qué amor por Perú tan repentinamente. Bueno, resulta que Perú era uno de los destinos favoritos para los raspacupos. Pero si hasta circulaban videos de videos donde en los negocios peruanos habían carteles aquí, cupos venezolanos. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, la prensa peruana hizo muchos reportajes acerca de la raspadera de cupos de venezolanos sí, allá. Una cosa descarada. Terrible. Bueno, disminuyeron los cupos para viajeros hacia Perú, Costa Rica y el estado de la Florida en Estados Unidos. Uno de los destinos favoritos para los raspacupos. Por ahí debe colarse Panamá también, que fue reducido el cupo porque era otro de los destinos favoritos para cometer este ilícito contra la nación. Las personas que viajen para África, Asia, Europa y Oceanía tendrán disponibles $2,000 estadounidenses si su estadía es de 1 a 7 días. Si es hasta 8 días o más, tendrán disponibles $3,000. Hablamos de África, Asia, Europa y Oceanía, que son los cupos máximos, los de mayor divisa. Para destinos más cercanos, o por lo menos en América, ¿no? América, como Belice, Canadá, Chile, El Salvador y Estados Unidos, excepto el estado de la Florida, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Surinam, cualquiera de los países del ALBA, como Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominicana, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, o países del Mercosur, como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, si su estadía es de 1 a 3 días, contará con $1,000. Está bien. Si su estadía es de 4 a 7 días, podrá contar con $2,000. Mientras que si su viaje va a ser mayor de 8 días, tendrá a su disposición $2,500, ¿no? Ahí hay una banda que se amplía un poquito. Pero si su destino es por aquí, cercanito, ¿no? De estos que utilizan muchas veces para raspar los cupos, como Aruba, Bonaire, Colombia, Costa Rica, Curazao, Panamá, Perú y el estado de la Florida en Estados Unidos, el cupo se vino abajo. $300. Si su estadía es de 1 a 3 días. Claro, que eso era lo que hacían los raspacupos. Se iban por 3 días. Sí, de 1 a 3 días. Venían buchones. No, por pues. Eso le daban un rialero por de 1 a 3 días y venían con todo ese rialero. Venían buchones. De $500 si la estadía es de 4 a 7 y de $700 si la estadía es de 8 días en adelante. Bastante limitado este cupo. Y esto obedece, lógicamente, a una sanción digamos, no una sanción que se haga de castigo a los que ya lo hicieron, no, es una sanción a los que quieran volverlo a hacer. No, es ponerle un parado a esa broma. Un parado, ¿vale? Ponerle un parado a esa broma. Son destinos cercanos, destinos de aquí mismito, que los utilizaban para ir y venir, raspaban el cupo y listo. Claro, y había, dígame una señora que a principios de año se fue con 36 tarjetas. Exacto. 36 tarjetas tenía la doña para llevarse y rasparlas todas, chicos. Por supuesto, no viajó, la tuvieron. Mire, ¿qué va a hacer usted con este poco de tarjetas allá? ¿Para dónde va? Ah, bueno, resulta que la señora se iba para Perú. Claro, porque ¿qué es lo que pasaba también? Podía la gente, muchos, ¿no? No, quizás no llevaban el tarjetero de un gentío, se llevaba su propia tarjeta, pero al raspar la tarjeta en el exterior, el viaje que había hecho le salía gratis. Es decir, el Estado venezolano le pagó el viaje. Sí. Porque venían aquí con el poco de dólares, los vendían en el mercado negro y pagaban todos los costos que le generó el viaje y encima le tenían ganancia. Y te lo decían con ese desparpajo, así como que, oye, vale, qué chévere. Yo soy vivo. ¡Qué chévere! Yo soy vivo. Entonces después lo oye diciendo, no, yo no soy raspacupo porque es que yo no me llevé tarjetas de nadie. Es verdad, tú no te llevaste tarjetas de nadie, pero guisaste con los dólares que te dio el Estado venezolano. Ah, no, pero es entonces, que te dicen, pero es que esos, o sea, dólares son míos. No, yo cada, los pagué. No, cada quien que recoja su gallo muerto. Sí, mijo, tú lo pagaste a 6.30 y lo vendiste en 70. Elena tiene la llave. Esa es la cuestión. Entonces, claro, de 6.30 a 70 bolívares, pagas lo que te gastaste en el viaje y te queda una ganancia de un 70% por la media chiquita. Oye, por cierto, fíjense el fenómeno, ¿no? Que ya empieza a causar en nuestra economía los anuncios económicos hechos, sobre todo con el asunto de las divisas. ¿Saben ustedes que se duplicó? Bueno, más del doble. Se estaban subastando, por concepto CICAD, 100 millones de dólares semanales. Uh-huh. ¿Mm? Eso lo subieron. Lo subieron 220 millones de dólares semanales. Eso es plata. Mucho más del doble. Para subasta, ¿no? Esto para la subasta de la CICAT, que tiene un promedio de 11.30 por dólar, ¿no? Una banda un poco superior. Bueno, ¿cuál es el fenómeno que empieza a causar sobre este mal que nos aqueja en nuestro país, que es el dólar paralelo? Bajó, pero muchísimo. Estaba casi en 70 bolívares el dólar paralelo. Hoy, por allí, y no por hacerle propaganda a esto, pero bajó considerablemente. 56 bolívares anda por allí, ¿no? Es lo que se ha chequeado hasta ahora. Bajó considerablemente. Este es un fenómeno, sin ánimos de creernos aquí economistas, ni analistas de este sentido. No, yo pienso que en ese sentido uno debe ser humilde, ¿no? Pero, claro, no somos aquí economistas, no somos analistas de economía, no es nuestra especialidad. Somos totalmente honestos en esto, pero al haber mucha más oferta, es un sentido también lógico. No, bueno, eso yo lo vi cuando vi principios económicos en la escuela de comunicación social. Al haber social, mucho más oferta de divisas en el mercado, los precios bajan. Y una persona que pueda acceder, porque abrieron el acceso al dólar CICAD, una persona que pueda acceder al dólar CICAD no tiene por qué apelar al mercado negro. Aunque hayan bajado la cantidad de dólares que van a dar por concepto de cupos de viajero, aunque los hayan bajado, la gente ahora va a tener un acceso mucho más fácil y económico al CICAD porque aumentó la oferta de dólares. ¿Mm? Aún así, la oferta de dólares por concepto CICAD para viajes y todas estas situaciones que no son de emergencia, no son de primera necesidad para el país. Exacto, es que yo creo que eso apenas, hay que tenerlo claro. Es apenas el 20% del presupuesto en dólares destinado para este año. Es el 20% y aún así la oferta, mira, CICAD, estamos hablando de 220 palos semanales. En todo caso, ahí se ve el comportamiento del mercado. Estimamos que ya hoy que aparece en Gaceta Oficial la ley de costos, ganancias y precios justos, bueno, esto vaya normalizándose. Y hay algo que hay que tener claro, ¿no? Este viernes entra en vigencia la ley de costo, ganancia y precios justos. Es una ley con carácter orgánico. ¿Eso qué significa? Que de esa ley se derivarán las demás. La ley macro, pues. Es la ley macro y de allí se derivarán las demás leyes que rijan las diferentes ramas, ¿no? De la economía, todo lo que esté vinculado con costo, ganancias y precios justos. Entonces, ¿qué ocurre? Que decían, bueno, ¿cuál es el bochinche que dicen que se va a publicar hoy y no se publica? Y tienen tantos días diciendo. Señores, porque una ley orgánica la tiene que aprobar el Tribunal Supremo de Justicia. Y si no se había publicado antes, era porque el tribunal no la había aprobado. La estaba estudiando. La estaba estudiando. Cosa, bueno, ellos tienen su ritmo, bueno, ¿no? Y no, entonces me imagino que estaría, que le estarían diciendo, ¿no? A Nicolás Maduro, mira, sí, ya va. Pero bueno, pero si el Tribunal Supremo de Justicia no la aprobaba. Tiene su propio ritmo de trabajo. O sea, además, tiene su propio ritmo de trabajo. Bueno, pues ayer el Tribunal Supremo de Justicia aprobó el carácter orgánico de la Ley de Costos, Ganancias y Precios Justos. Esto lo anunció el presidente Maduro y pidió apoyo a todo el pueblo durante la fiscalización de los comercios en Venezuela, porque ya tenemos el marco legal, antes no lo teníamos, era un marco desfasado, con unas multas que lo que daban eran risa. Que el especulador lo que hacía era reírse con esas multas y esos castigos tan ridículos. Ahora no, son castigos más fuertes. Entonces, bueno, el presidente Nicolás Maduro pidió apoyo a todo el pueblo durante la fiscalización de los comercios en Venezuela. Se acabó el pan de piquito. Cada quien a ponerse los pantalones con la nueva ley. Recordó que el instrumento legal establece que los productos importados con dólares de la República estarán marcados con una etiqueta en color especial para que nadie especule. Destacó que mañana será juramentada Andreína Tarazón como superintendente de Costo, Ganancias y Precios Justos, al mayor general Luis Mota Domínguez como intendente de Precios Justos y Carlin Granadillo como superintendente nacional de Costos y Precios. Actualmente hay más de 2.000 inspectoras e inspectores listos para que en conjunto con las y los ministros y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lanzarse con el doble de fuerza a revisarlo todo. Sin embargo, Nicolás Maduro señaló que igualmente serán formadas miles de inspectoras e inspectores de cada comunidad de Venezuela para establecer el equilibrio económico necesario entre el costo de producción e importación y la ganancia, que no debe superar al 30%, y van en góndola porque hay países como en Estados Unidos que es menor, sí, hay que decirlo. Y muchos de Europa también es menor. En Alemania, sí, por ejemplo, sí, es de 17% el margen de ganancia. Y el precio, tenga una idea, exacto, ¿no? Y el precio final de los productos. Por último, subrayó que la economía venezolana durante los últimos meses ha sido perturbada por una guerra de especulación y acaparamiento, y aparte de eso, pues por la guerra de las corruptelas, ¿no? Por otro lado, bueno, una de las cosas que señaló el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, es que el 80% de las divisas se otorgarán a sectores prioritarios de la población. Mira, a los sectores prioritarios les van a dar la mayor parte de divisas. En la mayoría de los rubros se mantiene el dólar a 6.30. Aparte de eso, les eliminaron el pago de IVA, que era lo que nosotros estábamos diciendo. A esos importadores les quitaron el IVA, no tienen que pagar IVA. Entonces los productos no tienen por qué subir de precio. Ni siquiera meterle más IVA. Y entonces ya está esta ley. Entonces, bueno, señores, zácata, que realmente las organizaciones estatales sean bastante efectivas y también el pueblo organizado. Organizarlo como, oye, si la gente de las barriadas se pudo organizar en mesas de agua y lograr progresos para sus comunidades, nosotros no vamos a poder luchar contra el especulador y el acaparador. A poner el granito de arena. Así es. Algo que ha causado alguna molestia en el sector de las personas que compran por internet es la reducción bastante considerable, bastante fuerte, que se hizo en la cantidad de divisas que se van a otorgar anualmente por concepto de compras por internet. Conocemos también que esta era una forma de guisar de muchísima gente. Incluso el gobierno ha hecho públicas cifras de personas que han estafado a la nación raspando cupos a través de los viajes, pero todavía no se han publicado cifras de personas que han defraudado al fisco o que han defraudado a la nación haciendo compras por internet. Estas cifras todavía son desconocidas, pero son bastantes. Imagínense la cantidad de gente que hace esto. Bueno, los raspacupos andan, bueno, que los cortan y no echan sangre. Se les acabó el negocio. Han bajado a $300 por año las compras por internet. Sí, sabemos que hay mucha gente que puede estar molesta con esta situación porque hay gente que honesta, pues, que hace sus compras por internet, que solicita sus cupos para compras necesarias y que no defrauda a la nación a través de esa vía. Pero el Estado tenía que tomar una decisión. Sí lo comentábamos ayer, lo reiteramos el día de hoy. Debe hacerse un estudio exhaustivo, como se promete hacerlo a partir de ahora, de a cada persona que se le entregue en cupo. Si fue invertido en lo que dijo que lo iba a invertir. Si las compras por internet se hicieron en realidad. Si no rasparon cupos de otras tarjetas para hacer compras por internet, si no se llevaron otras tarjetas para rasparlas con viajes al exterior, todo eso tiene que ser fiscalizado. La promesa es que sí, se va a fiscalizar. El asunto está en que estas medidas se toman de manera urgente ante la fuga de capitales que se estaba haciendo por parte de gente inescrupulosa a través de las dos vías, tanto los viajeros como los compradores por internet. Es una medida que se ha tomado de manera a manera de emergencia para frenar esta fuga de divisas. Posteriormente, tendrá que flexibilizarse y tengamos conciencia de ello. Tendrá que flexibilizarse, pero cuanto antes había que corregir esta situación. Es una medida de emergencia, repetimos, que se ha tomado dada la alta cantidad de personas que estaba defraudando al Estado venezolano a través de estas medidas. Cuando se flexibilice, será porque el gobierno ya ha tomado todo el control de esta situación, tanto en cuanto a el otorgamiento de divisas, como a la revisión de que las divisas fueron empleadas para los fines anunciados por cada usuario. Son las 10:26. Vamos a la pausa con, bueno, vamos a ver si la gente seguirá viniendo y yéndose, ¿no? Ahora con la pachanga esta que tenían armada con los dólares, ¿no? Como dice la canción de Carlos Puebla, se acabó la diversión. Y dice Dieter Negrín, talento nacional, vienen y se van. Ni corazón, vienen y se van. Los pulcros indolentes, vienen y se van. Los faltos de ilusión, vienen y se van. Señores ambiciosos, vienen y se van. En pro de su ambición, vienen y se van. Nos van partiendo en trozos y hacen de la vida una aburrida transacción. Trozos de una realidad que se derrumba en nuestro afán enfermo por tener una vida hueca y una hermosa. Nada pueden entender. Vienen y se van, juzgando al inocente. Vienen y se van, porque ellos no lo son. Vienen y se van, aplauden al que miente. Censuran la pasión. Vienen y se van, matando a los valientes. Comprando la verdad, vienen y se van. Vendiéndole a la gente cremas y pastillas para la felicidad. Piezas de una realidad que se derrumba, esclavos de una gota de poder. Ya no sé si esta es mi casa o es mi tumba. Hay toda una vida por perder. Pudriéndonos la mente, las ganas de gritar, y mercadean con vida que no les pertenece, sangrando por la herida sin mirar la tierra como se entristece. Dicen que no importa que la tierra estalle, habrá un lugar a donde huir. Que importa perder lo verde de sus valles, hay tantos planetas aún por destruir. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Efraín Clavo Martínez, cantautor de la música de Venezuela.

la gente porque a mamá le dio la gana. Soy guerrillero, caribeño, mi precio no puede llegar. Aquí parado junto a todo lo que te tengo que contar. Que más nunca se duerma al bar, nunca pare para pam pam. Pi, toalla. Juntos debemos caminar, nos debemos acompañar. Todo lo solo. No estamos solos, mamá. Toda la sola. Solas no están para nada. Que va. Solo contigo. Todos los solos juntos debemos caminar. No estamos solos, nos debemos acompañar. Mira, todos estos solos que somos, somos un puñado de juntos, de los más, de las mayorías. El tema solos de la agrupación Vallecochera, Mi Toalla. Tremenda agrupación, tremenda letra, tremendo tema para abrir esta parte de la ventana. Aprovechamos con él para que los solos que nos acompañan se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas 562-7949, 562-3953. También disponible en las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y vaya que hay participación el día de hoy en Twitter. José Alexander nos escribe un testamento y nos dice: buen día, camaradas, debemos de fortalecer las bases revolucionarias y reimpulsar la formación ideológica. No caigamos en el juego de la oposición con el fin de distraernos y debilitarnos. Con esa oposición no hay diálogo posible, son traidores como los del puntofijismo. Se dialogó con Mendoza, el dueño de Empresas Polar, y los alimentos aún continúan con desabastecimiento. Se le permite la entrada a Miraflores a un tipo como Capriles, confiando en su buena fe y el diálogo de este sujeto, y sigue en su conspiración y dando declaraciones contra el gobierno y pidiendo la salida. Sí, fíjate que Capriles da unas declaraciones por allí, después que se reunió por la paz, por la vida. Lo que dice es: hay que salir de este gobierno para cambiar el modelo. Bueno, el doble discurso, es el doble discurso. No, pero está bien que él diga que hay que salir del gobierno para cambiar el modelo. Ellos quieren el modelo capitalista, claro, el modelo entreguista. Bueno, pero la única forma de cambiar el modelo es salir del gobierno. Bueno, échenle pichón, hermano, échenle pichón. Nos comenta también que Capriles le está dando declaraciones contra el gobierno. Ya es hora que retomemos el apoyo a las bases sociales, donde se reactiven las comunas y los consejos, bueno, comunales. Exactamente. Una de las cosas positivas de las medidas sobre los dólares es que se va a incentivar más el turismo nacional, y que muchos hablaban si salen del país frecuentemente, y la realidad es que no saben ni siquiera dónde queda el aeropuerto de Maiquetía. Mira, esta situación, además de incentivar el turismo nacional, que es ya bien importante. No, pero que vamos a estar claros, la gente está haciendo turismo dentro de Venezuela. El, claro, turismo interno también ha crecido. Claro, porque creció mucho. No, es que mucha gente en realidad no iba al exterior a hacer turismo. Iban a raspacupo. A raspacupo. Ya, a raspacupo, a llevarse los dólares del país. Porque no es que son de ellos, de su bolsillo, no. Porque los señores, el hecho de que sí, usted compró un dólar a 6.30 para viajar, cuando era 6.30, ¿verdad?, para viajar, y lo que se traía de dólares o la raspazón de cupo, ¿usted lo vendía a 6.30? No, señora, no, señor, lo vendía al mercado paralelo, y eso es estafa a la nación, eso asfixia la economía venezolana. Entonces, coincido con el camarada también en darle, a raíz de todas estas medidas, darle más poder al pueblo. Insistimos en esto. Sí. El pueblo tiene que ser, y hay mucha gente formada, ¿eh?, pero seguir formando camaradas, gente en todo el país, para fiscalizar y tener el pueblo, junto al gobierno y junto a la fuerza pública, la autoridad de cerrar negocios que no estén entrando, bueno, por el hilo. Y el castigo ejemplar, persona, o sea, los expedientes, empresa que haya guisado con los dólares, no se le da más dólares. Que eso lo dijo Maduro. Lo dijo Maduro. Incluyendo aquellas personas a revisar, ajá, esta pidió dólares, ah, no viajó. Se, claro, te suspende el cupo de dólares, claro, por 5 años. O, a ver qué o hace. Más, a ver. O más, o sea, pero... Tenemos llamada telefónica. Sanciones ejemplares. Buen día. Buen día. Buenos días, camarada Francis. Hola, Francis. Yo creo que más allá de suspenderle el cupo, camarada, hay que abrirle proceso judicial. Claro, porque también eso son estafa a la nación. Mira, estafa. esto también se ha comprendido y están estimando penas entre 6 y 12 años, ojo, esto se va a penalizar y eso es lo que se está estimando hasta ahora. Me parece excelente porque después que tengo, estoy buchona de billete, ay, bueno, suspéndemelo, gran cosa, en 5 años, bueno, ¿y qué? Porque así se ríe. Claro. Mire, cámara, yo estoy llamando porque escuché la triste noticia del papá del camarada de Ávila. Sí, vale. Producto de la mala praxis médica. De eso tenemos, bueno, yo voy a tratar de recopilar todo lo que tengo. En el 2005 se habló por primera vez de la mala praxis médica en este país, porque ese era un tema como tabú. Un poco porque partían de que, ¿cómo lo comprobamos? Entre bomberos no se pisan la manguera. Pero es que el gremio médico se defiende. Solidaridad automática con la mala praxis. Solidaridad automática. Si ustedes recuerdan, en el 2005 hubo un escándalo de una famosa clínica en San Bernardino, donde, bueno, los padres denunciaron mala praxis médica. Recuerdo que el comandante Chávez ordenó que se constituyera una comisión presidencial para investigar la situación de la mala praxis. Si no me equivoco, esa es la clínica Herodes, donde un montón de bebés recién nacidos morían mala praxis. Esa misma, camarada. Yo formé parte de esa comisión. Cuento. El caso sale a la luz pública. Yo estuve en un programa de radio. Yo formé parte del equipo de la voz de Lina Ron. Los padres de estos casos, ellos llamaron al programa, la camarada Lina me comisionó para que atendiera el caso, me hice acompañar de médicos revolucionarios, graduados en la UCB, por si acaso, ¿no? No, pero también los hay, claro. Y ellos vieron los casos y efectivamente estábamos ante unos casos de malas prácticas médicas. Incluso hay un caso donde se podría tipificar que experimentaron con un niño. Vale. Porque ellos aplicaron un medicamento que estaba en base inicial, en experimento, en Estados Unidos, en rata. Y aquí se lo aplicaron al niño. ¡Qué barbaridad! Ajá. Estando en esa comisión presidencial, surgieron cualquier cantidad de denuncias. ¿Qué ocurrió? Como hace la derecha siempre, como los gatos, para tapar su excremento, en su ida hacia adelante, se generó la campaña que era que Chávez quería quitarle las clínicas para meter a los cubanos. Claro. Yo creo que este es un tema, mira, yo voy a buscar todo el material y se los voy a aportar. Oye, por favor. Sí, porque es una situación y de verdad. Hacer un reportaje sobre eso, hacer un trabajo especial, sí. Y de verdad, creo que se está en mora y le pedimos a nuestro diputado de que de una vez por todas aprueben la ley contra la mala praxis médica. Otra situación. Sería interesante, es un llamado a Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud. Nosotros nos conseguimos que esa clínica jamás había tenido registro sanitario. Los equipos que están allí no tenían registro. Allí encontramos, porque yo estuve con la fiscalía cuando se allanó la clínica, y encontramos que la mayoría de los medicamentos, sobre todo los antibióticos, estaban vencidos. E incluso encontramos medicamentos de uso veterinario. Yo yo soy muy responsable, mi número de cédula es 6232586, habla Francis Álvarez. Yo les voy a recuperar toda esa información y se las voy a llevar. Te agradecemos en el alma esa información, de verdad, Francis. Y de verdad siento mucho lo del padre de este camarada, Es que lo más doloroso de esto es que si dijéramos que el pobre señor hubiera muerto porque intentaron salvarle la vida y no pudieron, pero es que lo dejaron morir de mengua, lo tiraron en una camilla y lo detuvieron agonizando 3 días. Mira, ayer yo le contaba la historia a la mamá de una amiga mía. Y yo le digo, mire, señora fulana, si llega un paciente que tiene vómito, que tiene dolor abdominal, quebranto, le duele una pierna pero que no la puede mover, y le toman una muestra de sangre y tiene los glóbulos blancos disparados, me dice una señora de casi 80 años, eso es apendicitis. Listo. Eso lo sabe todo el mundo. Al señor le pusieron un analgésico en la pierna y lo mandaron a su casa. Mala praxis. Tenemos otra llamada por allá en línea, le atendemos. Buen día. ¡Aló! Buenos días. ¿No está? ¡Yuhu! Lo que sí hay es información hoy. Sí, señor. Hoy, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, presenta al país el informe de gestión del Poder Judicial correspondiente al periodo 2013. Esto es una actividad que además va a contar con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro. Así se da comienzo al año judicial que se va a realizar anualmente pues en el auditorio del Máximo Tribunal de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La sesión solemne se iniciará con palabras de la presidenta del Tribunal Supremo, quien ofrecerá un detallado informe al país sobre la actuación del Poder Judicial el año recién concluido. Posteriormente, la segunda vicepresidenta del Alto Juzgado, Deyanira Nieves Bastidas, va a pronunciar el discurso de orden de la actividad. Igualmente, estarán presentes los demás representantes de los poderes públicos, como magistrados del TCJ, miembros del Gabinete Ejecutivo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, diplomáticos acreditados en el país, jueces de las diferentes circunscripciones e integrantes del Poder Popular, entre otros invitados. Fíjate que en cada acto de rendición de memoria y cuentas ha estado sumado allí el Poder Popular. Qué importante, sí, ¿no? Esta forma de rendirle cuentas al país con representación del Poder Popular en cada una de las instancias. ¿Qué significa este inicio del año judicial? Señores, trabajo para los tribunales, porque lo que hay es malandro suelto parejo en todos los ámbitos. La delincuencia común. En todos los niveles sociales. En todos los niveles sociales. Delincuencia común, AMPA, por homicidios, por robos. Pero están los rapacupos, están los empresarios que defraudan a la nación con especulación, con acaparamiento. Mira, ahí de todo. Trabajo tienen, hermano. Ahora, hay que acelerar, hay que pisarle la chola a los tribunales, porque tenemos que eliminar, como ha tratado por todos los medios la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, de luchar contra ese flagelo en nuestros tribunales, que es los retardos procesales. Hay gente que ya cumplió su pena en prisión y todavía está metido tras las rejas, pero también hay gente que, caramba, no camina la cosa y no se le pueden aplicar las sanciones correspondientes. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo andas? Buenos días, Enzo García, buenos días, Randolph Borges. Muy buenos días, Fernando, desde la presta. Y de las alturas de este serrucho. ¿Cómo le va? Bien, bien. Mira, ya se te oye mejor, porque en estos días andabas con un gripón que era terrible. Es que me repitió la bronquitis. No, no, no, pero se te oye fino otra vez. No, ya está bastante bien, gracias. Qué bueno, nos alegramos. Hoy hizo menos frío por aquí de paso también. Abrigarse bastante, hermano, también. Sí, me estoy levantando un poco más tarde. Estoy bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegra. Déjame no hablarlo mucho, no vaya a ser que vaya a hacer frío esta noche. No, lo decretes. Y de nuevo. Vaya, abra la ventana para que entre la radio, pues. La ventana es la de ustedes. Eso. Y como yo ahorita tengo por allí una cosita así, y es en este sentido. Ustedes, ¿verdad?, que son, digamos, el parachoque de nosotros. Yo la manera de poderte aplaudir y aceptar todo es una llamada de teléfono, hermano. Eso dice que yo acepto tu programa, que me gusta, que estamos conformes y que lo que ustedes dicen es la vera verdad. Tratamos. No, verdad no, es una opinión, pues. Por supuesto, una visión, es la opinión. Una cara de la moneda. Es una cara de la moneda y la manera de yo aceptarlo. Tratamos de ser, intentamos por todos los medios de ser veraces, que es lo más importante, más allá correcto, de la objetividad que exacto, no existe. Pero la manera de yo aceptarlo es haciéndote una llamada de teléfono. Uh-huh. Se le agradece, hermano. Ese es el aplauso que yo te doy. Tan bueno. Ay, tan bonito. Qué bueno. Bueno. Ok, qué bueno. De verdad. Honrados nos sentimos, sí, con señor, eso. ¿Eh? Bueno, de todas maneras, vamos a hablar un poquito de ahora que la ley entra en ejercicio hoy. Uh-huh. Los precios, los costos, precios justos, ¿no es que llaman? Sí, señor. Uh-huh. Y los costos. Pero de ahora en adelante vamos a hablar mucho de costos. Y ahí es donde tenemos que afinarnos nosotros. Porque hay costos que son muy movibles. No es lo mismo un costo producido en Venezuela que un costo importado. Uh-huh. ¿Verdad? Y tenemos que abrir los ojitos. Los que ven, por favor, vamos a abrirlo como deben ser. Y los que no vemos, vamos a escuchar con los dos oídos. No nos tapemos uno. Vamos a escucharlo con los dos. ¿Por qué? Porque ahí van a haber situaciones. Es que es donde se va a apoyar, la parte de la derecha. Y que nosotros no debemos de permitirle. O sea, el paso tenemos que cerrárselo. De todas, todas, cerrárselo. ¿Por qué? Porque nos va a perjudicar a nosotros. Porque ustedes dijeron algo ayer que es verdad. Se lanzó una cuestión y no estaba la ley. Pero la ley tenía un problema, no un problema, sino que no salió del ¿cómo se llama? El Tribunal Supremo de Justicia, sino hasta ayer. Exactamente. Entonces vamos a unir las dos cosas. Si tenemos ley y tenemos un reglamento, hay que cumplirlo. Así es. Así, de todas, todas, hay que cumplirlo y tener ojo avisor. Respecto a lo que dijo la señora que llamó anteriormente, Francis, ¿no que se llama? Francis, sí. Uh-huh. Bueno, aquí se habla de praxis médica desde hace mucho tiempo. Sí. Mucho, mucho tiempo. ¿Y qué se hizo con eso de esa mala praxis médica? Tú en un hospital público, si querías operarte, firmabas un compromiso donde tú eras el responsable de tu vida. Yo lo firmé 3 veces en hospitales públicos. ¿Por qué? Porque si algo sucedía, no se responsabilizan los médicos de lo que puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una falta de supervisión tremenda. En aquel tiempo era Ministerio de Sanidad y hoy es Ministerio de Salud, porque hay supervisores que dan vueltas, vueltas y vueltas como un trompo, pero no llegan a entrar a donde está la culebra y no matan la culebra, la dejan viva y pasa lo que está pasando. Muy sentido la situación del señor que falleció por mala praxis médica. Todo el mundo sabe lo que es una apendicitis, como usted lo dice. Uh-huh. Aunque hay una apendicitis que no se siente así de esa manera, que es la que llaman la electrocecal, que es una apendicitis que tiene las características de ser un dolor en una pierna, porque duele por el lado de atrás y no por el lado de adelante. Uh-huh. ¿Lo sabían? La que llaman la electrocecal. Ah, esa no fue la que me dio a mí me dio la otra, la normal, la común. Todas las apendicitis son una, pero hay unas que duelen por detrás y otras que duelen por detrás. Vaya, se apega. Sí, de verdad. Dolor ¿verdad? Bravo ese. ¿Eh? Sí, sí, muy bravo, muy difícil. Pero de todas maneras, eso de la cuestión de la praxis médica tiene un historial muy grande. Ojalá ella recoja de verdad todo lo que pueda tener como expediente y nos vamos a morir de tristeza escuchando o leyendo eso, porque sobran los ejemplos. Y de traer medicina a los Estados Unidos para acá para probarla aquí, eso creo yo que es hasta improbable, por una sola razón. El FDA de allá es muy cuidadoso en ello. Muy cuidadoso en ello. Esperemos que los médicos no estén cometiendo tonterías en ese aspecto. Porque si somos responsables... Ese es el problema. Ajá. Uno sabe hasta qué punto llega la irresponsabilidad y el ánimo de lucro de algunos galenos para hacer cualquier barbaridad de esto. Me perdona, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero hace falta un paredón entonces. ¿De verdad? Bueno. ¿Tú sabes qué día es hoy, no? Sí, señor, viernes. Viernes. Estamos en el fin de semana, amigo. ¿Verdad? Si actuamos con responsabilidad y no buscamos los extremos, el próximo lunes nos vamos a encontrar y nos vamos a escuchar. De tus misiones, cuídala. La más beneficiosa que en este momento te cubre, por favor, acobíjala, tenla para ti. Ahí viene una ley que nos va a proteger a todos. En lo deportivo, cultural y recreativo, por cierto, ganó el Magallanes anoche. Sí, felicitaciones a los magallaneros. Escúchalo, véalo y asiste al encuentro de tu preferencia. Relativo a la religión, para todos aquellos que profesamos algo y que creemos en algo que está arriba, asistamos, ¿verdad? Este domingo a tu iglesia, a tu templo, a tu culto, a tu salón, donde tú hagas, por Dios, ¿verdad? Todas las reverencias posibles, elige una oración por Venezuela, sobre todo por Venezuela. Piensa que sin una justicia nunca habrá paz. Uh-huh. Es el camino para tolerarnos, para darnos un abrazo como hermanos venezolanos. Vamos a pensar, vamos a darnos un abrazo en verdad y que pasemos un feliz fin de semana. Hasta el lunes, hermano mío. Avante el próximo. Sí, señor. Bueno. Avante la música, que es la que viene ahora. Sí, gracias, señor. Fernando. Randall, ¿tú has escuchado alguna vez reggae gocho? ¿Cómo es la cosa? Reggae gocho. Oye, no tiene nada que ver con costas, con playas, no, palmeras, bueno, ni nada de esto. Pero a ver que, bueno, tampoco. Bueno. El reggae argentino tampoco tiene nada que ver, exacto, con costas, ni palmeras. Bueno, no, ni... esta es una agrupación de San Cristóbal, del estado Táchira, de reggae, llamada Cacao Express, y es muy talentosa. Vamos con el tema Saudade, añoranza. Chau. Sienta, oh darling, deja que

de divisas que hemos vivido en los últimos años. Y bueno, se está pues poniendo es la dolarización orden. De la mente, sí, vale. Sí, señor, la dolarización de la mente. Es terrible, ¿no? Todo en función del dólar. Impresionante. La gente piensa en función del dólar. Se dieron, ¿no?, estos anuncios y se desataron los demonios por todos lados. Una cosa impresionante, ¿no? Pero bueno, fíjate, Randolph, que bueno, seguimos con informaciones y una de ellas es que la banca está lista para atender solicitudes SICAD. El superintendente de bancos, Edgar Hernández Berens, informó que toda la banca venezolana se encuentra preparada desde el punto de vista tecnológico y financiero para atender los trámites de Cadivi y SICAD. Hernández mencionó durante una entrevista a una radioemisora privada que los bancos cuentan con los bolívares suficientes para satisfacer las operaciones en divisas de sus usuarios. En ese sentido, sostuvo que la banca venezolana tiene gran liquidez para atender las solicitudes de crédito y que la morosidad reportada durante 2013 fue una de las más bajas de América Latina, con una tasa de 6,62%. El superintendente mencionó que su despacho realiza inspecciones junto a los ministerios de Turismo e Industrias para comprobar el correcto uso del financiamiento otorgado mediante la banca. Otra cosa que está pendiente, y eso, bueno, me parece que eso debió haber estado listo, y eso no estamos hablando de una ley orgánica, eso debió haber estado listo de los anuncios de Rafael Ramírez, insisto, la reforma de la ley de ilícitos cambiarios, ¿no? Uh-huh. De acuerdo con el diputado Ricardo Sanguino, la reforma de esta ley permitirá aplicar una nueva política para obtener divisas. El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, explicó este jueves que la reforma de la ley de ilícitos cambiarios permitirá la aplicación de la nueva política para la administración de las divisas, así como fijar sanciones más fuertes a todos aquellos que incurran en este tipo de delitos, lo dijo en el programa Mesa Informativa que transmite Venezolana de Televisión. Indicó Sanguino que tanto la Comisión como la Fiscalía General de la República han determinado algunos de los ilícitos cambiarios que se cometieron en el país durante 2013. Por otra forma, informó que la Comisión ya está estructurada, ya era hora, con sus respectivas subcomisiones, las cuales se encargarán de revisar todo lo concerniente a la Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, el Banco Central de Venezuela, operadores cambiarios, precios de referencia internacionales y el Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD. Finalmente, pidió paciencia a todo el pueblo venezolano y aseguró que la Comisión está trabajando en determinar quiénes han estafado a la nación por el uso indebido de divisas, ¿no? Que así sea, bueno, que así sea. Por otro lado, también Ricardo Sanguino fue entrevistado por el diario Panorama y señaló que las personas podrían circular en el país con más de $10,000. Él señaló que la reforma, la ley contra ilícitos cambiarios, una de las propuestas será la liberación del límite de divisas con las cuales personas naturales pueden circular dentro del país. Actualmente el tope es de $10,000. En una entrevista con sede al diario Panorama, Sanguino expresó que habrá un tope, pero no será de 20,000 o 10,000. Eso lo tienen que evaluar de acuerdo a las necesidades de funcionamiento del SICAD. Hablamos de permitirle a la empresa privada que tiene vínculos en el área de petróleo, con convenios que se firman con PDVSA para explotar la faja petrolera del Orinoco, que el aporte que trae el inversionista puede ofertarlo allí en el SICAD, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que esta es una entrevista bien interesante, porque le preguntan qué otros cambios debería traer la ley de ilícitos cambiarios, además de permitir que otros organismos distintos al Banco Central de Venezuela puedan ofertar divisas al mercado. Estuvimos trabajando esa ley en la comisión y una de las propuestas de reforma tenía que ver con el límite que un ciudadano podía poseer de las divisas. Hablamos de $10,000 máximo. Eso se va posiblemente a liberar para poder permitir que una persona natural oferte en el SICAD. Claro, no va a llegar con $1,000,000, pero sí con cifras manejables. No se pondrá tope, habrá un tope. Usted mencionó que el gobierno ofrecerá las condiciones a los empresarios para que vengan a invertir al país. ¿Cuáles condiciones? Una de las condiciones es que usted venga a invertir en una de las áreas que son prioritarias. Recuerde que el presidente en su mensaje anual mencionó 11 sectores que el Estado quiere impulsar. Puede haber condiciones. Una es la exoneración del pago del impuesto sobre la renta en un periodo determinado, los primeros 3 años dependiendo del tipo de proyecto de inversión. Otro sería una garantía de remisión de excedentes económicos en el tiempo. Otra es que debe haber una reinversión que garantice el mejoramiento de los procesos. Hablamos de actividades productivas y su actualización tecnológica. Preguntan sobre la tasa de bolívares 6.30, si será para todos los rubros de alimento, y señaló alimentación, reslones básicos. No es que voy a importar quesos franceses y caviar, no. Esos básicos se les provee las divisas a 6.30. A los quesos franceses y al caviar, no. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Casa. Hola, Ingrid. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Es una pregunta que aparte de lo que tengo que hablar. Ese reggae que tú pusiste, esa muchacha venezolana, ¿verdad? Sí, sí, una agrupación de reggae del estado Táchira, de San Cristóbal. Pero casi no la promociona. Esa chica creo que la invitó María Silva Loguilla, canta muy lindo. La muchacha canta muy bello. Yo le tuve la oportunidad, creo que Loguilla la pasaron en una oportunidad. Deberían de promocionarla más porque de verdad que la chica canta excelente muy agrupación. Sí, sí, sí, como no, ustedes saben que yo soy amante del reggae. Sí, no, es todo, a mí me gusta todo tipo de música y la salsa también me fascina. Y a veces te ponen una salsa muy divina ahí. Pero yo sé que a ti te gusta mucho la de No Hago Más Nada. Sí, la salsa de los vagos, la de Capriles. Yo sí me río con esa, yo la sé, me sinvergüenza esa. Ajá. Mira esa, para decir una cosa, parece que sí escucharon el llamado de ustedes, que yo le hice a ustedes con respecto a la central cuando llegó la leche. Antes llegó el camión, el mismo cuento, son las mismas personas. Iban a golpe a la gente ahí. Entonces, fíjate cómo se ha perdido todo, ¿no? En algunas personas, yo no voy. Así la necesito yo no, porque yo no voy a alegrar barrio, eso no me gusta a mí. Entonces, llega, la gandola se retiró, se la llevaron para otro sitio. Entonces, ayer pensaban darle cacheta al gerente. ¿Qué hizo el gerente? Vino a la policía, buscó protección, entonces puso específicamente una cola que iba hacia la calle para que cada persona comprara dos potes de leche. Así fue la solución, pero con la ayuda policial. Eso es lo que yo le había dicho, ellos tienen que buscar refuerzo. En el IFA no pasa eso porque tienen custodia, pero aquí cuando la gente ya le pega al loco, ¿verdad? Que eso no es si yo quiero algo, yo no tengo por qué irme a agarrar a puño ni a golpear al gerente. ¿Qué es eso? Uno tiene que tener compostura, aprender a tener compostura. Entonces, así es como deben ser las cosas. Así, ellos tienen que buscar protección, porque ya la gente ya dio paso al salvajismo. Y entonces, sí, las colas fueron largas, pero la gente alquiló toda su leche, había descremada, de todo. Pero con custodia, porque eso son, y lamentándolo mucho, son las mismas personas, puño, golpe, ¿qué es eso? Se ha perdido mucho. Y otra cosita, lo de la banda, necesitamos refuerzo aquí de la Policía Nacional, en el Prado de María, todas las noches esa moto, la dan la una en la madrugada, y Ricky, yo no sé qué hacen, y chamito, porque son chamitos. Son muchos. Que buscarle oficio a esos muchachos. Y Santa Teresita. Que buscarle oficio a esos muchachos, definitivamente. Es una situación de múltiples aristas. Más allá de el que se le compruebe delito cometido, tiene que estar tras las rejas. Y el que ande ocioso por ahí, bueno, proponerle: mira, hay trabajo, hay actividades deportivas, hay actividades culturales. Y de esto se trata la eliminación poco a poco de los factores de inseguridad y de ocio. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Enza Randall. Besitos a todos. ¡Caramba! ¿Cómo estás? Hola, Mayra Borges por aquí. ¿Estás perdido, hola, Mayra? ¿Más fino? Más fino, celebrando lo de Magallanes. ¡Magallanes! No hay un grillito por ahí, no hay un grillo. ¿Te lo pones? Sí. De aquel lado, siempre. Sí. Bueno, muchas felicitaciones, Mayra. ¡Más fino! Felicitaciones. ¿Qué te voy a decir? encerrando. Mira, hay algunas cosas que en la universidad están pasando, por lo menos en la bolivariana, con el PFG de Comunicación Social. Los profesores te están mandando a analizar películas súper violentas, porque son narrativas, porque son descriptivas, porque yo no sé cuánto. Imagínate, están mandando a analizar la Naranja Mecánica, Lolita. ¿Eso en dónde dices que pasa? En la Bolivariana. En el PFG de Comunicación Social. Ajá. Entonces, sí, se le reclama a los profesores de comprensión de textos. El profesor te dice, a mí el Estado me da la patente o me da el derecho de yo mandar a analizar lo que a mí me da la gana. Porque yo soy profesor y a mí el Estado me paga para eso. Y me da la gana de rasparlos o pasarlos, lo que sea, porque a mí el Estado me dio ese derecho. ¿Qué tal? Súper violento los tipos. Bueno, entonces yo digo, bueno, si uno dice en la casa, si tú tienes a los chicos que son 17, 18 personas que ya son adultos también, que digo, mi mente no analiza mi mente no analiza la Naranja Mecánica, pues es una película súper violenta, psiquiátrica, de un loco matando a todo el mundo. Bueno, eso es, esas son las películas. Entonces, ¿qué haces tú si el Estado te está regulando los canales por suscripción y en la universidad te mandan a buscar la película donde sea? Donde sea tienes que hacerlo porque es obligado, porque el Estado a ellos les dio el derecho de decir lo que ellos le dé la gana de hacer, pues. Entonces, o sea, yo veo eso incomprensible, irracional, para mí. Bueno, otro puntico les voy a decir, lo de los precios. En Bellomonte, uh-huh, en el Central, en el Unicasa, en todos los supermercados, solamente una cosita, un par de guantes vale 80 bolívares, un par de guantes para uno limpiar la casa, esos guantes de uso del hogar. Los de hule. Exacto. En la Avenida Fuerzas Armadas, donde todos los paisanos por ahí, los chinos, los más caros, los guantes más caros que compré, valían 35 bolívares. Y unos de 25 bolívares. Y en Bellomonte cuestan los mismos guantes, la misma marca, todos 80 bolívares. Imagínate, pero que los paisanos ahí, dicen los chinos, dicen, hablando, que uno les tiene ahí, hablando con ellos, ellos dicen, mira, lo que yo me ganaba en un mes, me lo estoy ganando en 5 horas, en una cola que yo ponga aquí. Imagínate, si lo que se ganaban en un mes, se lo ganan en 5 horas, en un solo día, ¿qué te puedes imaginar que en un solo día, cada semana, cuatro semanas, se ganan lo que se ganaban en 4 meses, se lo ganan en 4 semanas, que se ganaban en 4 meses, en 5 horas, ¿ah? Con las colas que hacen y los productos que colocan ahí, más nada. Entonces, las ganancias son súper exorbitantes. Entonces, ellos se hacen también cómplices, porque uno dice, no, bueno, yo hoy pongo papel toalé, tú mañana pones la leche, tú, y eso es una cadena entre ellos todos por ahí. Uno pone la leche, el otro pone el aceite, el otro pone el café, el otro pone lo que sea. Y también así pasó el fin de semana en Baruta, ahí en el pueblo de Baruta, en la calle Ricaute. Ahí hay 200 panaderías. Una panadería, un local de chino, una panadería, un local de portugués. Ahí una sola panadería estaba abierta. Porque las demás panaderías, ninguna tenía azúcar, sal, harina, ninguna tenía todo. Y hablando con el dueño de la panadería, él dice que, mira, a mí lo que me interesa es vender. A mí no me interesa si ellos me sabotean, si ellos hacen lo que les da la gana. Este es mi comercio, esto es mío. Yo tengo aquí un personal que mantener. Si yo no les da la gana de abrir, que no abran ninguno. Toditos quedaron de acuerdo de que no iban a abrir. Bueno, esta es la típica mafia de algunos comerciantes que actúan como carteles, ¿no? Todos de acuerdo. Todos se ponen de acuerdo y someten una acción, siempre esa acción contra el pueblo, ¿no? Sí, mira, con respecto a la primera parte de la intervención de Omaira, mira, Omaira, con todo respeto, yo discrepo contigo. Una universidad no es un colegio de monjas. Claro. En las universidades se estudian todas las tendencias del pensamiento. Se supone que a las universidades entran personas adultas ahora, que hay niños que se gradúan de bachilleres a los 15 años, eso es por la mala maña de muchos colegios de andar saltando años y grados, y entran muy inmaduros a una universidad. Pero el deber ser es que en una universidad ya entren personas entre 17 y 18 años, ¿no? El caso de la Naranja Mecánica es asunto de saberla analizar, porque ¿qué es lo que plantea la Naranja Mecánica? Eso va más allá de la violencia que pudieran tener Alex y sus amigos. La Naranja Mecánica plantea cómo, utilizando la violencia como pretexto, la gente está dispuesta a vender su libertad. Eso es lo que plantea la Naranja Mecánica. Una sociedad futurista, una sociedad violenta, parecida a la que estamos viviendo ahora, y que el Estado, para decir, bueno, como queremos acabar con la violencia, vamos a agarrar a todos los malandros y les vamos a aplicar un tratamiento para condicionarlos en contra de la violencia. ¿Para qué? Para desalojar las cárceles y meter allí a los presos políticos. Fíjense ustedes que en Europa, que para prevenir los secuestros, están planteando la obligatoriedad de ponerle un chip a los bebés. Esos bebés algún día van a crecer y serán rastreados. ¿Cuántas veces no se han planteado cosas que coartan las libertades individuales con el cuento de que es una forma de combatir el AMPA? Entonces, fíjate, eso, la Naranja Mecánica tiene un problema social bien profundo, que obviamente es un análisis como que muy, muy por encima, el verlo nada más en la cuestión de las escenas de violencia. El caso de Lolita. Lolita es una novela erótica de Vladimir Nabokov. Pero ¿qué es lo que plantea Lolita? La pedofilia. Un viejo profesor universitario que se vuelve loco por una muchachita, es capaz de casarse con su mamá, se acuesta con la muchachita, pero el hombre no acaba bien. Si tú ves Lolita, el hombre acaba muy mal, acaba destruido. No se hace una apología de la pedofilia, todo lo contrario. El pedófilo terminó jorobado. No, fíjate, ¿no? Todas estas, más allá de la película, que a uno les guste o no les guste, el tema no le guste, la universidad es para esto, y para generar discusión, para generar debate. O sea, nosotros no podemos andarle metiendo censura a algo que se da en un aula de clase. Fíjate, yo no pondría, por ejemplo, para que analicemos, siendo profesor, por ejemplo, no pondría, vamos a analizar Titanic. Una novela, una película fresa. Una película fresa, no, yo tampoco. ¿Para qué? Daría. El asunto es armar polémica en el salón para ver, oye, cómo los medios pueden o no influir en el tema de la violencia, pueden o no influir en el tema de los valores, y de qué forma se plantea en el cine, ojo, que el cine no es lo mismo que televisión, se plantea los problemas de la sociedad, los problemas éticos, morales, de violencia. Es armar el debate en clase y... yo creo que poco se haría en un aula de clase si mandamos a los alumnos a ver películas fresas, películas que no nos dejen nada para el análisis. Y sobre todo cuando estudiamos comunicación social, precisamente para aprender a descifrar mensajes. Y es un punto, es un punto además que hemos recomendado durante varios días, ¿no? Oye, sumado a estas jornadas que está haciendo el Movimiento por la Paz y la Vida, tiene, no es que debería, tiene que sumarse a la educación primaria de nuestros muchachos en los colegios. Análisis crítico de los medios de comunicación, enseñarle a nuestros muchachitos qué tal tipo de tiras cómicas, de comiquitas son violentas, por qué son violentas, qué daño le puede hacer eso a la sociedad, analizarles crítico, que ellos aprendan, porque ellos son tan consumidores de medios de comunicación como nosotros los adultos, claro. Quizá más. Entonces hay que enseñarle a ellos, que algunos padres le han dejado como niñera al televisor, analizar críticamente los programas, claro, porque que se ven allí. A mí me parece que en una universidad orientado por un profesor, mira, fíjate lo que dice Deni Ruiz Galindo. Ok, esta chica en serio habrá visto La Naranja Mecánica de verdad. La Naranja Mecánica se caracteriza por contenidos violentos que facilitan una crítica social en psiquiatría, el pandillerismo juvenil, las teorías conductistas en psicología y otros tópicos ubicados en una sociedad futurista utópica, distópica. Esto me parece un tema idóneo para un debate comunicacional. Es como un poco fuera de lugar decir que por violenta no debería ser debatida en una universidad que ciertamente no es un jardín de infantes, ¿no? Darwin Parra dice que 1984 de George Orwell y recomienda esa película. También dice Denny que El Gran Combo reeditó la canción No Hago Más Nada con otra letra. Está bien chévere, ahora se llama Echar Pa'lante. Ah, la voy a escuchar, pues, colgó el video. Y bien bueno esto también que escribió Denny. Denny, hoy estás inspirado, pa. Dice Denny, qué risa leer a los raspacupos diciendo que las nuevas medidas económicas, según ellos, es porque el país está quebrado y no hay dólares. Las subastas de SICAD aumentaron la cantidad de divisas, aumentó el circulante y entonces, oh sorpresa, el dólar paralelo cayó 20 bolívares. Sí, vale. ¿Quién se está doblando? ¿Quién permanece en esa ignorancia asumida? El país sigue vendiendo petróleo. ¿Será que están viendo lo que les viene? Y si la gente en un futuro puede vender sus dólares al SICAD, que eso es lo que está planteado en la ley de ilícitos cambiarios, ¿eso no revienta el dólar paralelo? Como dice Jacqueline Farías, la cosa se puso sabrosa. De todas maneras, yo no me confío de estos sinvergüenzas que siguen traficando con el dólar paralelo. Esta rebaja que hubo de un día para otro, cayó 20 bolívares de un solo jalón. Yo no me confiaría todavía. Esto es un efecto del mercado natural. Aumenta la oferta, baja la demanda, ¿no? O por lo menos bajan los precios cuando aumenta la oferta. No nos confiemos todavía. Esto es un reflejo natural en el comportamiento económico. Esperemos unos días, esperemos unas semanas a ver qué tal marcha este comportamiento. Mientras tanto, nosotros acá nos vamos a la pausa musical. Vamos a relajarnos sabrosito con esa maravillosa voz y esa maravillosa pluma de Chico Buarque, el camarada Chico Buarque de Brasil, y este tema, Cordão. Obrigado. As portas do coração.

se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Juan la tuna del limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el destello pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Ustedes no se ponen bravos si le hacemos cariñitos como estos qué en la oreja, bonito, ¿no? ¡Qué bonito, qué bonito! Acidito, interpretado magistralmente, como siempre. No hay otra forma de interpretación para esta dama de la canción venezolana, Cecilia Todd. Así abrimos esta parte de la ventana. Tenemos sus mensajes a través de Twitter. Que son muchísimos. Parranda de mensajes. Sí, Juan Guirola nos dice, en nuestra cuenta en Twitter es @ la ventana abierta. Síganos por allí, coméntenos, nos dice Juan Guirola. La rueda de prensa de Ramírez ha dejado un mal sabor a los apátridas que lo están descalificando por los medios. Nos comenta además, es necesario no olvidar la formación ideológica socialista. Los medios no han dado señales de cambiar. Ojo con Atel, despierta. Nos comentan, ser socialista, aceptar el legado de Chávez es vivir con el amor como guía de nuestros actos, no la falsa reconciliación. Sí, señor. 18A, qué falta de respeto la de Emilio Lovera, echar un mal chiste en el Festival del Humor en Colombia, burlándose de nuestro Chávez. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de Emilio Lovera, no? Terrible. Dice Juan Guirola, en Miami, Carla Angola abrió un canal de televisión. Así sería la así. De verdad que gracias, gracias. ¿Quién era este? Le rindió fruto la palangre, ¿no? Que estaba cobrando. ¿Cómo es que este, el que fue Sigüíbale de Manuel Rosales? Pablo Pérez. Pablo, que, te oye, queremos, Pablo, dice sí, ella, ¿no? Oye, le rindió frutos el palangre del que estuvo viviendo tantos años, ¿no? Bueno, Miami Carangola abrió un canal de televisión, programación de enlatados de violencia y entrevistas a los huidos de la justicia. Judas estuvo al lado de Cristo, luego lo vendió y al final se suicidó. Muchos Judas se reúnen con el presidente y luego ¿qué? Dice Juan Guirola. Una receta. Sí. Dice Juan Guirola, espero que la nueva ley de costos sirva de marco para incentivar la participación contralora del pueblo. Chávez sí, lo pidió. Sí, vale, hace falta. Uh-huh. Hace falta. Tibaira Ponte nos dice, ¿y qué? ¿Y qué con los colombianos y las remesas familiares? Eso sí que hicieron estafa maestra en el país y hoy dicen que seguirán robando. No, bueno, pero eso pasa a dólar sicar. Eso también le cayó duro, ¿viste? Es fuerte. El asunto de las remesas. El asunto de las remesas ya no es pan de piquito, ya es algo que va a estar muy controlado, pasa, ya no es un dólar preferencial de tasa baja, ahora se ha incrementado y se ha reducido incluso la cantidad de remesas al exterior. Uh-huh. Margleris Quintero, hola muchachos, deseo de verdad que investiguen a las personas que rasparon los cupos y robaron a la nación. Sí, Todo, lo deseamos. La Venezuela decente desea eso. Mira, en este momento se produce información, saben, le anunciábamos temprano, que hoy se rinde memoria y cuenta de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Ya se están iniciando los actos protocolares. Ya llegó el vicepresidente ejecutivo de la República a la sede del Tribunal Mayor del país. Les recibe la presidenta de este poder. También llegó el presidente del poder en legislativo, que es Diosdado Cabello. Están arribando en este momento al Palacio Federal Legislativo. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderla. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es Cris de Latillo. Hola, Cris. Mira, no desviándome del tema, pero sí en lo que está en el tapete con el nivel comunicacional, pero a nivel de la responsabilidad de los padres. Uh-huh. Sí. Independientemente del bombardeo que mediático, mercantil, que nos le envían por varias entes de comunicación, yo quería decirles una anécdota. Hace años, cuando estaba RCTV, pasaron una novela, La Prima Cielo, donde actuaba casualmente esta chica que mataron. Sí, que era el refrito de Elizabeth, que es una novela de Pilar Romero de los 80, de principios de los 80. Exacto, entonces mira, yo estaba trabajando y mi hija pues veía la novela, estando pequeña tenía como 13 añitos. Lo cierto del caso es que ella veía la novela porque mi mamá la veía. Uh-huh. Entonces, lo cierto del caso es que una de las protagonistas era buena estudiante, bla, bla, bla, y salió embarazada. Uh-huh. Viene mi hija y me dice a mí, mami, y yo no sabía que ya había la novela, ni mucho menos uh-huh. el capítulo. Me dice, mami, ¿qué pasa si yo salgo embarazada? Mira, yo, Dios mío. Y yo me imagino la cara tuya. No, yo volteé y yo, mami, yo le dije, yo sería la persona más feliz de este mundo porque tú traigas un hijo que va a ser mi nieto. Porque para eso entonces tú ya estás realizada, organizada, ya has sido una persona profesional, te has casado o te has organizado, has conocido mundo y vida y vas a traer más vida para que disfrute de todos los frutos que tú... Mira, por ahí, entonces ella me dice, ¡ay, sí, mami! ¡Ay, qué bueno! Bueno, entonces imagínate, cuando voy a para la universidad, se fue corriendito, caminandito a seguir en lo suyo. Y yo, Dios mío, gracias por decirme estas palabras, porque yo ya va a querer decirte esta. ¿Cómo le dio la vuelta a usted, ¿eh? Qué buena forma de darle la vuelta. Una iluminación, pero yo la saqué del estrato de la novela porque ya estaba en el capítulo. Ah. Yo la saqué de ahí de una vez y la bombeé para otro lado. Ahora, yo le comento esto a una compañera de trabajo. Uh-huh. Y yo, mire lo que me pasó. Y yo le echo el cuento nada más de la pregunta que me hizo mi hija. Yo lo hubiera cacheteado. Yo no. ¿Y por qué? No, señor. Aparte que el sexo no es un tabú. O sea, si uno le habla con naturalidad y da consejos sabios como el tuyo, no tienen por qué ser malo, ¿no? No, entonces yo le comento esto a ella, que la pregunta nada más, mire, ella se le digo, no, mire, yo me quedé, fue atónita con la respuesta que me dio ella. Digo, no, mana, ese no es el camino, tú tienes que conversar. Ay, mana, lo que pasa es que yo me tenía tiempo a patear kung fu y ta, ta, ta. O sea, pero no hay que ser reflejo de traumas pasados. Claro. ¿Me entiendes? Imagina esta época, aquí está esta información. Sí, entonces, señora, yo quiero, refiriéndome a esta anécdota, es la responsabilidad que tienen que tener los padres de familia para ayudar a sus hijos, porque nosotros mismos somos los que los deterioramos, como dice la canción de la gente de los chicos estos cubanos, el grupo, ay Dios mío, los revolucionarios chicos estos de Cuba, la gente de que todos nacimos ángeles. Buena fe. Es cierto, todos nacimos ángeles. Es el medio y la familia o el entorno el que distorsiona al futuro ser humano. Sí, ok, bueno, esta es mi intervención. Gracias. Ay, qué buena intervención. Y muy buena, es que es verdad, tiene que ver con los padres, porque por ejemplo, esa novela o esa situación del embarazo adolescente puede haber sido un detonador para hablar precisamente sobre el embarazo temprano, cómo eso le puede perjudicar la vida a una persona que es un adolescente, las consecuencias que eso trae, la necesidad de que una persona asuma el sexo responsable, preferiblemente cuando es mayor de edad. Cuando es mayor de edad y tiene mayor conciencia y responsabilidad sobre sus actos, ¿no? Y eso puede servir precisamente como un disparador. Mira lo que le pasó por esta muchachita, por tener sexo temprano, por tener sexo irresponsable, ahora se le jorobó la vida porque ahorita va a tener un bebé y no es fácil, va a tener difícil para estudiar, hay que irse por ahí. Pero es que me recuerda una anécdota de una amiga que me contaba de otra amiga suya, que ponía a su muchachita a perrear desde los 3 años porque le encantaba verla bailar reggaetón, pero no le hablaba a su hija adolescentes sobre anticonceptivos porque eso era darle permiso para tener sexo. No, mija, tú lo que estás es previniendo una barriga, porque si, mi amor, si está calentita, la muchachita o el muchachito tendrá sexo con o sin permiso. No conozco a la primera persona que le toca la puerta del cuarto, mamá, voy a tener sexo, ¿me das permiso? No. La idea es que por lo menos estén informados cómo prevenir un embarazo no deseado y sobre todo enfermedades de transmisión sexual. Porque fíjense una cosa, en este caso que acaba de plantear Enza, el quitarle información a los muchachos es el equivalente al pensamiento del que hablábamos en estos días. Hay padres que dicen, yo prefiero que mi muchacho me nazca malandro a que sea homosexual, por ejemplo. ¿No? Entonces yo no le hablo de anticonceptivos a mi hija adolescente porque es darle permiso a tener relación. Y a todas estas, tu hija adolescente, ¿quién la trajo? ¿La cigüeña? Sí. ¿Tú le pediste permiso a tu mamá para tener relaciones? No, nadie le pide permiso a sus padres para tener relaciones. Con o sin permiso la gente lo hace. Y hay que hablar de esto con la mayor naturalidad, claro. Para eso somos padres. No solo somos padres para darle la mesada todas las semanas, para llevarlos y traerlos al colegio. Somos padres para orientarlos en la vida. Van creciendo con muchas dudas, con muchas interrogantes. Cada día van conociendo cosas nuevas. Y ahí estamos nosotros, que ya tenemos cierta experiencia, para orientar a los muchachos. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Sí, hola. De San Martín. Hola, ¿quién? Disculpa, andas? ¿Quién por allá? Aura. Aura, ¿cómo le va? Hola, Aura. Bien, feliz año. Tarde, pero feliz año. Feliz año, mire, ya está terminando. Ya está, bueno, terminando, pero seguimos en enero. Todavía se puede decir feliz todavía año. Todavía se vale feliz año, claro, el 24 sí. De enero. Está bien. Ya, bueno, aquí oyendo las cosas, estoy de acuerdo con la señora que llamó, porque a mí me pasó algo igualito con la hija mía. Ella me lo dijo igualito, casi con la misma palabra, y es verdad, para eso estamos los padres, los adultos, para corregir. Yo que trabajo con niños aquí, donde yo trabajo, bueno, yo oigo cada cosa y yo les pregunto a alguno y dicen, no, mi papá. Ellos dicen, ay, qué chévere. Tienes que hacer pila los varones, tienes que hacer pila. Ah, bueno, los sí. Varones, los a ellos los crían para hacer, ajá, para ejercer el sexo irresponsable. Sí, porque las mamás los oigo a los varones. No, mi mamá me dice, ellas que cuidan a sus muchachas, allá, yo tengo mi gallo suelto. Hasta que el gallo, hasta que su gallo suelto agarra un gonococo y empieza a regarlo por todos lados. Sí, bueno, pero así es. Nosotros los padres estamos para eso, dar los valores, porque los valores, todos los valores vienen del hogar. Sí, desde señor. Tirar un papel en el piso, esos valores vienen de la casa. Esa enseñanza se la damos nosotros los padres. Así es. Y estoy buscando, y bueno, yo tengo el control del televisor de mi casa. Yo no puedo permitir que un niño sea el que controle el televisor. Totalmente de acuerdo, totalmente. Entonces, de acuerdo. Eso, en casa manda papá y mamá. Eso, a los representantes. Y una vez me está pensando en pajaritos en el aire y tomen las riendas de sus hijos en las manos. Vamos, yo, mira, yo eché para adelante, yo cuatro muchachos hasta el día de hoy, gracias a Dios. Hacen trabendura como cualquier ser humano, porque hasta los adultos cometemos errores. Pero para eso estamos para los que tenemos que corregir a los muchachos. Qué bueno. Entonces, sí, de acuerdo. Para. Y a las madres, tomen el control de sus hijos con amor, con cariño, porque a nosotros antes nos daban palo, pero hoy en día tenemos más educación, porque antes no había la educación de sexual y todas esas cosas que hay hoy en día. Entonces tenemos herramientas con que trabajar en los hogares con nuestros hijos. Así feliz es. Día para todos. Feliz día para ti también. Muchas gracias. Mira, todas estas reflexiones, lo que tratamos de impulsar, y qué bueno que nos estén llamando usuarias en este sentido. Oye, refundar lo que es la noción de padres en una sociedad como la nuestra, donde más bien algunos medios y algunos padres promueven la paternidad y la maternidad irresponsable y traer niños al mundo de manera irresponsable. Ahora, el tema de nosotros tenemos que ir dejando de lado esa cultura machista de que mi hijo es el gallo, que agarren a sus gallinas, y le preguntamos a los chamitos. Dime, no, ¿y de quién es ese pajarito? Así va, de todas así las va. Mujeres, así, pero así no van. Se lo dicen a la hembra. No, ¿de quién es esa cocollita? Todos los hombres, eso ni de broma. Así van por el mundo, ¿no? Y vamos por el mundo criando a los muchachos. Con un comentario que puede parecer hasta inocente, que le pregunten al muchachito, fulanito, ¿y cuántas noviecitas tiene? No, porque a lo mejor no se está. Lo tomamos como algo inocente, pero le estamos sembrando en la cabeza al muchacho que él puede tener varias novias, ¿no? Y entonces a la muchachita nunca se le pregunta ¿y cuántos noviecitos tiene? Es el asunto, señores, del machismo. Se refuerza el machismo en nuestra sociedad y tenemos que abandonar estas prácticas porque estamos promoviendo, por un lado, el maltrato hacia la mujer y la aceptación de ser maltratada por muchas mujeres, y por otro lado, promovemos la paternidad y la maternidad irresponsable. Tenemos que tener mucho cuidado cuando le hablamos de esto. Las enfermedades de transmisión sexual y todo lo que ello conlleva, porque esos no son los únicos problemas. De ahí se derivan una gran cantidad de problemas familiares, sociales, económicos, etcétera, que oye, podemos evitar con un sano consejo a tiempo, con una orientación a tiempo. Tenemos mensajes que usted nos envía en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Por acá nos dicen, lanzan TV venezolana en Miami con Carla Angola, Pedro Luis Flores, Kiko Bautista y otros, para hablar con equilibrio. Equilibrio. Estos señores se caerían de cualquier cuerda floja, ¿no? Juan nos dice, la oposición mediática es floja para crear, se alimenta de los pasos de la que da la revolución para mentir. Conatel, ¿hasta cuándo? Y nos dicen, así será la libertad de asociación de pensamiento, expresión y autonomía en la Universidad de la Cuarta República. Nos anexa una fotografía del diario El Mundo, una publicación muy vieja del diario El Mundo, cuyo titular dice, fuera de la educación, profesores comunistas. El diario El Mundo, tan bello, ¿no? Ayer, por cierto, en un documental de los que pasaron en homenaje a Fabricio Ojeda, el diario El Mundo era uno de los que titulaba, se ahorcó Fabricio. Ay, tan bello, ¿no? ¿Cómo les encanta? Y fíjate, cómo a esta gente les encantaba manipular a la opinión pública, mentirle deliberadamente a la opinión pública. Esa fue la orden del gobierno. Pero esa fue la orden que les dio. Esa fue la orden. Señores, aquí nadie mató a Fabricio Ojeda. El señor se suicidó, como decía mi papá, sí, porque pensaban que uno era idiota. Fabricio Ojeda agarró, se amarró el cordón de la persiana en el cuello y se sentó en el piso a esperar a asfixiar. Sí, se arrodilló un ratico ahí, a esperar que se... Por Dios. Van a hacer como ese cuento. Y entonces la prensa de aquel entonces, entre ellos, ese antiguo diario El Mundo, cuando no trataba solo temas económicos como ahora, era un vespertino, recordamos aquella edición vespertina del diario El Mundo, anunciaba cosas como esta, ¿no? Fuera de la educación, profesores comunistas, y lo decía con bombos y platillos, y anunciaba, por ejemplo, cosas como se ahorcó Fabricio. ¡Ay, qué accidente! ¿No? ¡Qué pequeño accidente! Bueno, ya recordemos pues que este domingo 26 de enero será la jornada por la paz y la vida, y les informamos que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre ofrecerá sus servicios en esta jornada. Recordemos que se desarrollará en todas las plazas Bolívar del país a partir de las 9 de la mañana y se llevarán a cabo actividades educativas, recreativas, deportivas y culturales que podrán ser disfrutadas por todos los integrantes de la familia. Asimismo, bueno, dice el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, quienes deseen renovar sus licencias o tramitar el registro original de sus vehículos, realizar traspasos sin placas o cambios de características, podrán hacerlo en la oficina móvil que estará ubicada en la Avenida Bolívar de la ciudad de Caracas. Entonces, bueno, van a poder renovar la licencia, registro original de vehículo, traspaso sin placas, cambio de características, así que ya saben. O sea, si usted pintó su vehículo, si usted le puso un spoiler, unas luces especiales, una cosa, esto hay que notificarlo y que son los cambios. En la página web del Correo del Orinoco está la nota de prensa que le dicen cuáles son los diferentes requisitos para, que si la fotocopia de la cédula, las cosas que tiene que llevar de acuerdo a lo que usted vaya a tramitar. Enza, ¿tú supiste ayer sobre el accidente ocurrido en el túnel Turumo, este que conecta Guarenas-Caracas, ¿no? Un transporte público se accidentó, se incendió y dejó, ¿no?, unos daños importantes en este túnel. Por fortuna no hubo víctimas, ¿no? ¿Tú sabes cómo tituló esa noticia hoy el diario El Nacional? Lo digo para ir cerrando jocosamente, ¿no? Este viernes. El diario El Nacional hoy tituló la noticia del túnel Turumo que conecta Guarenas y Caracas diciendo incendio en el túnel, pero no hubo víctima. ¡Qué triste! Casi que lloran porque no hubo víctima. Por favor, señores, para esto necesitan papel, de verdad. Para esto la chilladera por el papel. Porque caramba, si lo que van a publicar es esta porquería, que hay libertad de expresión, sí, la hay, pero no, mira, fuego en el túnel, pero sin víctimas. Y ponen una foto catastrófica de cuando no se había hecho la limpieza, que ya se hizo en el túnel, por cierto. Y que ya se reactivó el tránsito con alguna restricción, porque las reparaciones que tienen que hacer en el túnel son importantes. Se quemó todo el tendido eléctrico del túnel, se quemaron las bobinas extractoras de gases de los túneles, también quedaron inservibles. Hay que hacer trabajos importantes y el tránsito está restringido con horario, pero se limpió, no hubo víctima. Y el Nacional se queja, fuego en el túnel, pero sin víctima. Pero sin víctima. Qué tristeza les dio a la gente del Nacional. Cosas que vemos en nuestros medios, siguen chillando por el asunto del papel. Ayer en el Twitter estaban desatados con el asunto del papel y ninguno de los que criticó el asunto del papel periódico habló acerca de las 13.700 toneles. Los 13.700 bobinas de papel periódico en el puerto de La Guaira. Ninguno dio razón de eso. Ninguno de los que cuestionaba que sin papel no hay periódico cuestionó el hecho de que gente como el del diario El Nacional y del diario El Universal traigan, importen papel periódico a nuestro país a $6.30, dólar preferencial, y se lo revendan a periódicos de la provincia a dólar paralelo. Nadie cuestionó eso. Ah, bueno, entonces ahí dos cositas destapadas para esta gente con que se les cae la mentira con el asunto del papel periódico, pero en todo caso fíjense que mal lo utilizan para publicar estas barbaridades. Lamentarse, como se lamenta hoy el diario El Nacional, de que no haya habido víctimas en el accidente que hubo ayer en el túnel de Turumo, este túnel que conecta Guarenas con Caracas. Ya llegamos al final de La Ventana por el día de hoy. Le agradecemos, como todos los días, su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Este fin de semana, aproveche, construya patria con la familia, con los amigos, en el trabajo, si trabaja el fin de semana, con los vecinos, a construir patria, a construir paz. La invitación abierta, ya lo decía Enza, para todas las plazas Bolívar del país a estas jornadas del Movimiento por la Paz y la Vida. Agradecemos también a Luyer Loyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta el lunes, les decimos, Enza García. Y Randall Borges, buen apetito, feliz fin de semana. Y de verdad, de todo corazón, nos volveremos a escuchar el próximo lunes, porque si tú te vas, me voy a poner muy triste. Nos despedimos con Juan Luis Guerra y 440, si tú te vas. Hasta el lunes. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. Noche, primavera, invierno, eres lo que sueño, despierto y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas. Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría. Mía, todo mi alimento, la historia que rima, si estás en mis versos, eres la cobija, mi aliento, y si tú te vas, ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, esta vida me cambia todo. Si tú te vas, el sol no me calienta. Si tú te vas, si tú te vas.